Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Bienvenidos al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Bienvenidos a Asbury Park. Como es habitual en este programa, en los controles y al micrófono, con 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, nos acompaña el miembro más profesional de toda Radio Crash. Estamos hablando del señor Ignacio Ciudad. Gracias por la parte que me toca, Gonzalo Martínez, esa bata blanca que me caracteriza. Hoy voy a hablar así un poco a... Va a sonar un poco a catedral, pero es que él así, él es un grande, él es un auténtico prior de esta emisora, Gonzalo Martínez. Ya me lo decía mi madre que no comiese Blandy Blue y es más o menos lo que me pasa hoy. Pero Blandy Blue no era comestible. Sí, se podía. Ahora lo entiendo, o sea, todo. Arturo también le daba, ¿no? Sí, a los plastidecores. En mi casa nos daban nocilla para merendar, pero bueno, cada uno tiene sus cosas. Bueno, pues intentaremos que este Blandy Blue que tengo en las fosas nasales, perdón, pues no nos interrumpa ni nos evite pues poder acompañaros durante los próximos 60 minutos, como no, con nuestras noticias noticiosas, con una sección que estrenamos en el programa de hoy. Bueno, que estrenamos, no, que recuperamos. Llevábamos ya unos cuantos años, yo creo que aquí en Radio Crash no lo habíamos hecho nunca. Es nuestra, bueno, no lo vamos a decir, vamos, que sea una sorpresa a lo largo del programa. Y acabaremos escuchando a Robert Plant, acompañado por The Sensational Space Shifters, que era la banda que lo iba a acompañar en esa gira española que al final no puede ser, ya os lo adelantamos en el último programa. Pero bueno, todo eso, como siempre, llegará pues al final del programa y, como no, tras la sección que abre el mismo, que es nuestra sección de noticias noticiosas. Si alguien se lo preguntaba, pues hemos comenzado el programa de hoy escuchando a Bruce Springsteen, acompañado de la E Street Band y de Tom Morello, haciendo una versión de The Clash, de un tema que aparecía en el álbum London Calling. Hablamos del tema Clampdown, que recientemente pues introducía a Bruce en su gira en los Estados Unidos. Ahí sigue Bruce dándolo todo. Y parece ya que esto no tiene fin. Yo creo que Bruce ya va a ser como nuestro siguiente digamos el protagonista del programa de hoy. Estamos hablando del señor Bob Dylan, que ya sabéis que vive en una eterna gira. ¿Te acuerdas, Nacho, que nosotros ya, yo creo que ya lo hemos visto dos veces en esta eterna gira? Sí, bueno, vosotros incluso una más que yo, creo. Vosotros lo visteis en el año 99, que ya estaba de gira. Después fuimos a León, ¿2003 o 2004? Sí, pues yo creo que el 2004, seguramente. Que también estaba de gira, desde entonces pues no ha parado. De hecho, no ha pasado por casa. Y pues la mujer ha hecho migas con el butanero. Es una... Yo haría migas con alguien que pasara por casa, porque a partir de cierta edad los artistas... Finalmente pierden el significado de lo que son cantantes y realmente hacen giras. Ni siquiera se puede decir que Bob Dylan cante, porque las giras últimamente se dedica a retorcer sus canciones de siempre, toca el piano y monta un show. Pues bueno, está bien, ¿eh? La verdad es que da para lo que hay hoy en día la música, está es de gama media alta, vamos a decirlo así. Pero bueno, yo no sé si en la familia de Bob Dylan estarán muy contentos con él. Bueno, ya sabes que esta gente, pues la mayor parte de su vida, sus mejores años además, los han pasado en la carretera. Pues no sé, se habrán acostumbrado también a ese estilo de vida. No, pero tú fíjate, por ejemplo, Mick Jagger, que en esta gira que no termina, se le ha suicidado la pareja, ha sido bisabuelo y sigue de gira, como sin tal cosa. Porque hay que pagar a las exmujeres y a los hijos que has tenido por ahí sueltos y el tren de vida que lleva esta gente. Bueno, pues tenemos una novedad respecto a Bob Dylan, pero ¿qué te parece si hablamos de ella pues después de escuchar un poco de alguno de sus últimas grabaciones, como por ejemplo es este Red Cadillac and Black Mustache? Para los que sean de Valladolid, el Cadillac rojo y el bigote negro. Since I've been gone, the long tall man with the red coat on. Good for nothing, baby, you've been doing me wrong. We have been loving since I've been gone. Who you been loving since I've been gone? Who's been playing around with you? Real cool cat with eyes of blue. Traveling, baby, you've been true. Who's been fooling around with you? Who's been fooling around with you? Somebody saw you at the break of day, down and in, dancing at the cabaret. He was long and tall, had plenty of cash. She had a red Cadillac and a black mustache. He held your hand and he sang you a song. We've been loving since I've been gone. You've been loving since I've been gone. I saw you at the break of day, dining and dancing at the cabaret. He was long and tall, had plenty of cash. He had a red Cadillac and a black mustache. He held your head, he sang you a song. Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? Pues sí, niños, no se trataba de Bob Esponja, era el señor Bob Dylan cantando. La verdad es que yo creo que tiene más o menos la voz parecida, a la, por lo menos a la versión original de en inglés de Bob Esponja. ¿Por qué es noticia Bob Dylan? Pues mira, porque ya está, digamos, ultimando lo que será su nuevo trabajo para este 2014 y ya tenemos una perla extraída de este álbum que se presenta como single y que es un tema que en su día popularizó el señor Frank Sinatra. Frank Sinatra, que va a ser uno de los protagonistas del programa de hoy. Os podemos decir que este single lleva por título Full Moon and Empty Arms y que, como os decía, es un tema popularizado por Frank Sinatra y compuesto en su época, allá por los años 50, por Ted Mosman y Buddy Kay. Y que además está basado en un tema de Sergei Rachmaninov. ¿Cómo es? Rachmaninov. Rachmaninov. Tú no habrías ahorrado las oposiciones del Ayuntamiento de Gijón. No. Sí, que lo preguntaban. Las de conducir autobús. Ah, sí. Madre mía. Pues un tema que compuso Sergei en 1901. Pues este tema en Estados Unidos es bastante conocido, tiene varias versiones, pero eso, la más conocida pues fue la de Frank Sinatra. Y ahora vamos a escuchar cómo sonará en el próximo trabajo de Bob Dylan, que como veis hace ya lo que le da la gana. La verdad es que se lo puede permitir. Pocos artistas pueden haber cambiado tanto y tantas veces de estilo como Bob Dylan, seguir vendiendo y seguir llenando allí donde hacen sus conciertos. Por eso es un genio. Upon and next full moon. If my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. Magic moon to wish upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled. Antes decíamos que la voz recordaba en el anterior tema, a la que tiene Bob Esponja en la serie original, en la serie norteamericana. Pues está este tema, esta versión de ese clásico, bueno, que llevó la fama a Frank Sinatra, pues nos recuerda mucho a la música que suena a los títulos de crédito al final de la serie de Bob Esponja. La verdad es que vaya casualidad. Vamos a intentar poneros la sintonía del final de la serie para que podáis comparar, pero la verdad es que sonaba ahí a ukelele y ahora imaginaros la voz de Bob Dylan por ahí. Eso está hecho, If my one wish comes true. ¡Plagio! ¡Plagio! Es que encaja perfecto el ruido de ukelele, ¿eh? A lo mejor es que Bob Dylan es un seguidor de Bob Esponja. Bueno, yo recuerdo que había un capítulo doble de Bob Esponja en el que trabajaba David Bowie. Bueno, en la película David Hasselhoff. A ver, David Hasselhoff está en todos lados, ¿eh? Es un referente para todas las series alucinógenas como Bob Esponja. Sí, bueno, es que cualquier día vemos a Bob Dylan ahí saliendo de una piña bajo el mar tocando el ukelele. ¡Ay, señor! ¡Para lo que hemos quedado! Bueno, por lo menos Bob Dylan siempre debe fumar lo mismo que... ¿Cómo se llama el amigo de Bob Esponja? Que... ¿Cuál? ¿Patricio o Calamardo? Patricio. Bueno, vamos con el siguiente protagonista del programa de hoy, que lleva en activo, pues, que es difícil esto de decir, más tiempo que el propio Bob Dylan. Y en todos los años que lleva de carrera no se le ha movido un pelo de la raya. Es verdad. Bueno, yo creo que incluso ya lo lleva pintado. Estamos hablando del cantante, músico y compositor, músico, letrista, arreglista, un hombre que servía y que sirve para todo aún, el señor Paul Anka, que desde finales de los años 50 lleva en activo y que ya debe ser el, pues sí, junto con quién queda por ahí, además de esa época de los crooners, Tony Bennett. Sí, pero poquísimos, a ver, han dado un ejemplo y no me salía ninguno. Podrían ser los únicos que quedan en activo de aquella época. Y el señor Paul Anka, pues en su día, pues triunfó con temas como el que vamos a escuchar a continuación, este Diana. Told I don't Sonido que nos iba a traer porque a Gonzalo, ¿eh? Ya, ¿quién iba a imaginarse que esto iba a sonar aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM? Y ya sabéis también, en al otro lado del Océano Atlántico, en la emisora Anahua Mayab, en el Yucatán, en Mérida. Pues Polanka, como decíamos, lleva en activo desde finales de los años 50 y está en nuestro país. Bueno, pues de actualidad, porque lo tendremos en julio, en el mes de julio, dando un concierto en Barcelona y otro en Vitoria el día 18. El 10 de julio en Barcelona y el día 18 de julio en Vitoria. Y además también está de actualidad porque recientemente ha publicado sus memorias. Memorias que son, Nacho, más que jugosas, porque este tío, a lo tonto y a lo bobo, pues lleva ahí más de 50 años en mitad de todos los fregados que te puedas imaginar en el mundo de la música, colaborando con gente como Frank Sinatra y el resto del Rat Pack, con Michael Jackson, ¿eh? Michael Jackson, ya sabéis que era un tipo que era muy mitómano. Entonces a él le gustaba conocer pues a todos sus ídolos, y uno de ellos era nada más y nada menos que Polanka. Y a principios de los años 80 hizo una serie de grabaciones con Polanka, y entre ellas figuraba un tema que recientemente pues fue un éxito póstumo del señor Michael Jackson, que ya sabéis que se llamaba This Is It. Resulta que un típico Michael Jackson o la gente que había alrededor de Michael Jackson pues publicó el álbum en aquel álbum, este tema en aquel álbum póstumo, y se lo atribuyó solamente a Michael Jackson. Pero bueno, el señor Polanka, que es más listo que el hambre, pues no tardó en poner a funcionar sus abogados, y no solo consiguió que se le atribuyese parte del mérito de la composición del tema, sino que recibe el 50% de los royalties que genera el mismo. Y en el nuevo álbum que se ha publicado ahora póstumo de Michael Jackson, ese que lleva por título, si no me equivoco, Escape, pues también hay dos temas en los que es coautor con Michael Jackson. Parece ser que estas grabaciones pues son de allá por principios de los años 80. O sea, que te imaginas todavía, bueno, como el caso de Elvis Presley y demás, ¿no? Todo lo que tendrá por ahí grabado el señor, sí, el señor Michael Jackson. O aquello de los Beatles que le regaló Paul McCartney para que no se llevara Yoko Ono. Sí, sí, Paul McCartney, esa señora que ahora hace giras en nombre de los Beatles. Sí, sí, sí. Bueno, pues las anécdotas que aparecen en esta biografía de Polanka, que por cierto, como no, lleva por título My Way, ya sabéis que en un principio Polanka pues figuraba como autor del tema que llevó a la fama también Frank Sinatra, pero que en realidad lo que hizo fue comprarle los derechos a un músico francés. Él lo adaptó la letra al inglés y después sí se la ofreció a gente como Frank Sinatra. Cosa que a él lo que siempre le fastidió es que tuvo más éxito la versión de Frank Sinatra que la suya propia. Porque Frank Sinatra tenía unos apoyos mucho más sólidos. Sí, y Frank Sinatra, pues, no sé, la usaba casi como si fuese su propiedad, ¿no? Cosa que tampoco le debía sentar muy bien a... Corrígeme si me equivoco, Julio Iglesias hizo una versión también de My Way, ¿no? Sí, seguramente, que no ha hecho Julio Iglesias. Bueno, sí, que... Julio Iglesias, por cierto, que también ha cantado con Willie Nelson, que será uno de los protagonistas del Asbury Park de la próxima semana. Por ejemplo, también hay anécdotas con el Rat Pack. Por ejemplo, declara en esta biografía que Dean Martin exageraba su alcoholismo para hacer lo que le apetecía. Dean Martin debía ser más listo que el hambre. Y que, por ejemplo, que Sammy Davis Jr. disimulaba ante sus colegas su bisexualidad. Puede ser algo que, por ejemplo, Frank Sinatra no debía llevar muy, muy bien. Bueno, ya hemos contado la historia de Stephen Boyd y saltó un gesto en el rodaje de Ben-Hur, ¿no? Sí. Ojo, Stephen Boyd no era homosexual, pero en la película querían dar a entender que había una relación entre Mesala y Ben-Hur que eran de más amistad que otra cosa. Y Charlton Heston estaba todo el rodaje muy mosqueado porque Stephen Boyd se le arrimaba demasiado. Porque en el rodaje todo el mundo lo sabía, menos Charlton Heston. Charlton Heston estaba ahí levantando el rifle. Pero rifles en la época romana, sí, esto, vamos, esto es lo mejor que hay. Atentos, porque declara que sobre el Rat Pack decía que tanto fumar y beber no eran actividades para artistas que debían cuidar sus gargantas. Él se considera que era un hombre moderado, y además ya estaba en aquella época casado y tiene nada más y nada menos que 5 hijas. Y decía que, por ejemplo, que los del Rat Pack pues disfrutaban abusando de las mujeres en sus fiestas, pues lo normalmente invitaban a actrices de televisión, de cine, y cuando no llegaban actrices, pues lo que contrataban directamente eran prostitutas que trabajaban en Las Vegas, ¿no? Y además se atrevo a decir que ese circo sexual que rodeaba al Rat Pack pues fue lo que atrajo nada más y nada menos a John Fitzgerald Kennedy, que ya sabemos todos que era un auténtico putero. Pues era yo depredador y no quedamos tan mal. Putero, no sé cómo, si en México se dirá lo mismo. Putero es un hombre aficionado a ir de... Hombre, a ver, con prostitutas. Allí en... yo creo que México significa otra cosa, la palabra puto. No es la literalidad que tenemos aquí en España con esa palabra. Aunque ya sabes que con las últimas leyes promulgadas en España, si dices algo que no debes en el Twitter, en el Facebook o en el Internet, vas a la cárcel. Si cometes el delito, igual no, pero si lo comentas, sí. ¿Qué te parece, Nacho, si nos vamos despidiendo ya del señor Polanka con un tema al que yo no sé si el dúo dinámico se puede considerar que plagió o habrán pagado algún tipo de derecho, porque es igual que uno de sus grandes éxitos? ¿Estás hablando de Lonely Boy o es otra canción? Lonely Boy. Vamos a escucharlo y luego, si eso, hacemos un análisis del dúo dinámico. You could think of, but all I want Bueno, pues como os habréis dado ya cuenta algunos, en este programa está habiendo un protagonista que, aunque no estamos escuchando música suya, está presente desde casi el minuto uno. Ese protagonista es el señor Frank Sinatra, ya sabéis, miembro del Rat Pack, nacido en New Jersey, y que es quizás el crooner, ¿no? Ese, ya sabéis, ese cantante melódico norteamericano pues más conocido de la historia, junto a gente como Tony Bennett, que mencionábamos antes, Dean Martin, Bing Crosby y demás. Y vamos a aprovechar que tenemos por ahí, pues flotando en el ambiente, a la figura de Frank Sinatra, para recuperar una sección que hacíamos antaño cuando éramos tres en este programa y que la teníamos un poco olvidada y que siempre nos ha dado mucho juego. Estamos hablando nada más y nada menos que de la conexión Springsteen. Gonzalo, me veo los años 80 en alguna fundación de estas para preservar el orden internacional, disparando a todos los enemigos de la virtud occidental. Esta sintonía de verdad nos lleva a los peores años de la era Reagan. Bueno, esta es nuestra sintonía para nuestra sección de la conexión Springsteen, la sección del programa donde demostramos que cualquier miembro de la comunidad del espectáculo, cualquier artista, tiene una conexión prácticamente directa con nuestro líder espiritual, con el señor Bruce Springsteen. Nada de eso de los 6 grados ni los 7 grados, que va directamente. Me dices cualquier artista y te demuestro que tiene una relación directa con el señor Bruce Springsteen. Ese es el caso que nos trae la noticia. Y eso sin irnos a la teoría de los 6 grados de separación, ¿eh? Sí, sin irnos, no hace falta esto directamente. Y esta noche tenemos esa conexión directa con nada menos y nada más que con Frank Sinatra, señores y señoras. ¿Quién se podía imaginar que ese crooner pues iba a tener una relación con Bruce Springsteen? Os estaréis preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Se conocían? ¿No se conocían? Sí, se conocían. Aunque se conocieron ya cuando el señor Frank Sinatra era bastante mayor, nada menos y nada más que cuando tenía 80 años. Y es que en el año 1995, cuando Frank Sinatra cumplió esos 50 años, se le hizo una gala especial homenaje. Y en esa gala especial homenaje, quien presentó al señor Frank Sinatra fue nada más y nada menos que Bruce Springsteen. Y en esa gala, pues Bruce comentó que a Frank Sinatra pues lo conocía solo de 6 meses antes, pero que se habían caído muy bien. Cuenta en esa gala que un día, cuando era pequeño, con 12 años, pues estaba con su madre buscando a su padre por los bares de New Jersey. Ya sabéis que el padre de Bruce tenía ciertos problemas y, entre otras cosas, le daba bastante a la cerveza. Y que en uno de esos bares pues estaba sonando una jukebox. Y en esa jukebox, pues nada más y nada menos que estaba sonando pues un tema de Frank Sinatra. Y su madre le dijo, mira, ¿escuchas a ese cantante? Dijo, ese es Frank Sinatra, es un gran cantante y es de New Jersey. Ya sabéis que eso Bruce lo lleva muy a pecho, lo de ser de New Jersey. Y parece ser que le quedó grabado en la mente. Después de presentar a Frank Sinatra en esa gala del año 1995, en la que estaban presentes, pues, bueno, todo tipo de personas, estaban desde Johnny Depp, Angela Lansbury, Arnaldo Negrero. Angela Lansbury, ¿y había alguien por allí que hubiera matado a alguien? ¿No es la Angela Lansbury la actriz? Ah, sí. No, estaba pensando que había dicho Jessica Fletcher. También la gente, qué tonta era, parecía Jessica Fletcher por ahí y cometían crímenes, de luego. Pues delante de todo ese público, pues la primera canción que homenajeaba a Frank Sinatra era también una versión que hacía el propio Bruce Springsteen y que vamos a escuchar esta noche aquí en Asbury Park. Ese tema pues era un tema clásico de Ella Fitzgerald que también había grabado en su día Frank Sinatra. Estamos hablando de este Angel Eyes. On behalf, yeah, that's one of the greatest ones. And on behalf of all New Jersey, Frank, I want to say, hail, brother. You sang out our soul. Happy birthday. So, from one Italian singer to another, from for old Blue Eyes, this is Angel Eyes. I try to think that love's not around, but still, it's uncomfortably near. Tonight my heart is losing ground, 'cause my angel eyes ain't here. Angel eyes, the devil sent, they glow unbearably bright. And need I say that my love is misspent, misspent with angel eyes tonight. So drink up, all you people, order anything you see, drink up all you happy people, 'cause the drinks and the jokes on me. Now pardon me, man, 'cause I gotta run. You see, the facts are uncommonly clear. I wanna know who's her new number one, and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I just one thing I got to do. Round. aplausos no son para nosotros, Gonzalo, ¿para quién son? Pues son para el señor Robert Plant, acompañado de la Sensational Space Shifters. Shifters, que no shitters. No, shifters, shifters. Es que según lo escribiste así en papel, parecía otra cosa. Sí, la verdad es que lo estoy viendo ahora ahí. Sí, sí, sí, sí. Te imaginas unos señores ahí, por todos por la borda, echando ahí plof, plof, desplegando. Pues no. Es una banda que bueno, tiene una historia, ¿no, Gonzalo? Sí, ya sabéis que en nuestro último programa, que tuvo lugar hace un par de semanas, os comentábamos que se caía esa gira que traía a Robert Plant, acompañado de esta banda, a nuestro país. Alegaban que era por problemas de agenda y logística, cosa que nosotros no nos creíamos, y pensábamos que era debido al cómo se publicitaba estos conciertos. Se decía de ellos que en estos conciertos se fusionaban estilos como la psicodelia, el African Trance, el Mississippi Blues, revisitado vía psicobilly, y clásicos de Led Zeppelin actualizados con ritmos de bailes propios del siglo XXI y varios momentos llenos de espiritualidad. O sea, un colo compadre. Sí. Bueno, pues al final no es para tanto. Hemos conseguido una grabación de una actuación de esta banda con Robert Plant. Me parece que la grabación es de unos concierto que dieron en Australia, en la ciudad de Adelaida, creo que es. Y como veis, se reconocen perfectamente los temas de Led Zeppelin, eso sí, con un poco de fusión, ¿no? Por detrás, en lo que es la música. Pero bueno, yo creo que la cosa podía haber sido interesante. Vamos a seguir escuchando más a Robert Plant acompañado de estos The Sensational Space Shifters. Nacho, ¿qué tenemos ahora? Pues después del Rumble On, que era la canción que escuchábamos antes, nos viene este Tin Pan Valley, que es el valle de la cacerola. Sí, Tin Pan es una sartén de lata, cacerola. Estas cosas que son tan aficionados en Argentina. Ah, estos títulos seguro que venían el que hizo los textos, fue el que se le ocurrió. Sí, de todos los productos que se metían. Pues eso mismo. Robert Plant and the Sensational Space Shifters, Tin Pan Valley. Si es que hasta suena raro, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nos va a llenar de humo el estudio. Thank you. Pan Alley, que es una composición de la carrera en solitario de Robert Plant. Robert Plant, Nacho, que yo pensaba que era ya tenía más años, pero bueno, está todavía ahí en los 65 y la verdad es que conserva bastante bien la voz, ¿eh? Todo lo que he escuchado esto en directo de ahora y ese álbum que grababan hace unos años, no sé si era en 2012, en un concierto de reunión con Led Zeppelin, pues la verdad es que la voz la tiene muy, pero que muy bien. Vamos a seguir escuchando más temas de Robert Plant con esta banda. Pero antes vamos a recordar los nombres de los integrantes. Estos Space Shifters se podéis encontrar en la guitarra a Skin Tyson y Justin Adams. Al atento figura como maestro del trip hop de Bristol, John Bagot, aportando sus toques electrónicos, y a Billy Fuller y Dave Smith, que se encargan del bajo y de la batería. Vamos a escuchando, pues, para cerrar ya el programa de hoy, pues otro gran clásico de sí, bueno, se nos queda solo un tema, ¿no? Bueno, en principio nos quedaban dos. El pasa que, como siempre, te enrollas más que las persianas y va a sonar uno con... Y gracias. Va a sonar el mítico Julio Galov, que es con el que vamos a cerrar el programa de hoy. No sin antes emplazaros a la semana que viene y deciros que viene un tal Arturo después que acabe con nosotros. Ya sabéis, como... Lleva poco aquí, es nuevo. Como es habitual en Asbury Park, aquí en Radio Casa 105 del FM y en la emisora Nahua Mayab, ya sabéis, en Mérida, en el Yucatán. En los controles y al micrófono habéis tenido el placer de escuchar la voz y los comentarios